Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crowes nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Bueno, lo tenemos a nuestro fiscal guardando casa por una bronquitis, pero está ahí, está con vena, está hasta con humor. Hoy contábamos el Twitter ese que decía, hablaba del queso cheddar. ¿Cómo era, fiscal Félix Cruz? ¿Cómo les va, muchachos y muchachas? Bueno, más que en vena estoy al pedo, digamos. Fiscal. Guarde la forma, fiscal. Tienes razón, discúlpeme. ¿Qué será la bronquitis? ¿Algo en los bronquios o algo en la bronca? Y eso usted lo sabe mejor que nosotros. No, qué sé yo. No, aunque no es médico, digamos, pero... No, vamos a tener que hacer alguna cosa, no sé si conjunta o individual, pero el otro día hablaba con el árabe Ramil y me decía, me explotó literalmente el brazo, y ahora te escucho vos con bronquitis, bueno. Bronquitis el día si que... Si estuviera Castelo diría doctor Freud. El día que por decreto designan a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema, usted le agarra bronquitis. Dios, en realidad venía de antes, se ve que yo tengo una capacidad profética, ¿no? Para como los cosas. Perros con la lluvia. Eso es, bueno. Ahora, el presidente de la Corte Suprema y también la integrante Elena Hayton de Nolasco le dieron la bienvenida a estos dos nuevos integrantes. ¿Cómo sí, se entiende? Un poco ambiguo, yo digamos de lo que la fiebre me dejó entender en el día de hoy, recuerdo haber escuchado algunas declaraciones de Lorenz muy formales, digamos, diciendo ahora recordaron que las cuestiones políticas no son justiciables, más o menos una vieja doctrina, y explicando que bueno, en fin, ellos no podían abrir ningún juicio sobre el procedimiento de designación porque son temas ajenos al Poder Judicial. Uh-huh. y luego porque si esto recibió alguna impugnación ellos mismos tenían que resolverlo, ¿no? Llegó la cordura entonces. Sí, parece que sí. O por otro lado también la posibilidad, digamos, de que digamos, imaginemos lo que pueda suceder, lo que sucedió con algunos jueces que tenían que jurar bajo la ley de subrogancia, que algunos tribunales no le querían tomar juramento. Uh-huh. En fin, pero tras cartón he leído declaraciones de él, citadas en medios gráficos, donde saludaban con beneplácito la designación de estos jueces, asunto que tampoco es competencia de la Corte. Digo, esta Corte perdió los estribos hace tiempo y se atribuye este tipo de actitudes y de roles que son totalmente impropios. Uh-huh. Sea para celebrar correctamente la condición de algunos jueces, o sea para criticarlos. Digo, los camaristas no eligen a sus colegas, y los jueces de las Cortes tampoco. Uh-huh. Ernesto Sanz decía en un Twitter que Lorenzetti había sido consultado por esto. Acá te lo leo, que justamente me llamó la atención esta mañana, después que habló Lorenzetti, Lorenzetti dijo que no tiene nada que ver, que no le habían avisado siquiera, y en esto sí. Sanz tuitea, el presidente eligió dos distinguidos juristas intachables, su decisión es legítima, legal, constitucional, necesaria y a pedido de la Corte. Claro, digamos, a ver, bueno, después puedes salir del paso diciendo que la Corte pidió que rellenen la vacante, lo que también sería absolutamente contradictorio con lo que venían diciendo desde hace un año, que era la Corte puede funcionar con un solo miembro, creo yo, es la idea. Una trágica payasada. ¿Podemos volver un paso atrás, Félix? Porque estoy tratando desde ayer de entender cómo es que se nombra en comisión dos jueces ni más ni menos de la Corte. ¿De dónde viene la legalidad de este nombramiento o la supuesta legalidad? ¿Se usó alguna vez este recurso? A ver, lo que nosotros tenemos disponible como única norma invocada es el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que habla de la facultad del Poder Ejecutivo, y entre ellas esa designación en comisión de los empleados que requieran acuerdo del Senado, así lo dice. Pero hay un empleado, claro. Hay un jurista que dice que ni se enseña ese inciso del artículo de la Constitución. Pero algunos dicen que hace referencia, igual siempre para el derecho están las dos puntos de vista, que los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo. Bueno, esa es una. La segunda es que dice cuando está en receso, el cuando está en receso el Congreso. Bueno, esto a qué obedece, a que el momento de sanción de la Constitución histórica, el periodo, digamos, de funcionamiento del Congreso era de mayo a septiembre. Uh-huh. Tardaban tres meses en carreta en llegar de Salta los diputados y los senadores hasta la ciudad de Buenos Aires, y no se podía convocar de emergencia a sesión extraordinaria por una situación sobreviniente. Uh-huh. Bueno, la reforma del 94 se extendió al periodo de sesiones, y también las sesiones se pueden prorrogar por extraordinarias, que exige un menú, digamos, un de temas a tratar. Digamos, el presidente puede convocarlo, pero diciéndole a las cámaras qué tema propone que se traten. Ajá. O puede prorrogar las sesiones ordinarias con la labor parlamentaria, se acuerda en la Comisión de Labor Parlamentaria. Ahora, uno podría decir aquí, acaece una situación, sucede una situación inesperada, y ahora voy a ejemplificar cuáles, y no se puede convocar al Congreso en lo inmediato, nombro en comisión. Por ejemplo, estamos en guerra, muere un general en la batalla, un general debe recibir acuerdo del Senado para ascender, digamos, un coronel para ascender a general necesita acuerdo del Senado, y para ser un coronel designado tal lo requiere. No vamos en el medio de la batalla o en el medio de una operación militar a convocar al Senado para esto. Bueno, claro. Otro caso, tenemos un embajador, estamos en plena sesión de la Asamblea General de la ONU. Ajá. Y está el representante permanente, el embajador en la sesión, se muere. Uh-huh. O tiene una enfermedad grave, o tienen que operar. Bueno, esas situaciones sobrevinientes y de emergencias son las que podrían justificar que por un muy breve lapso, una persona, digamos, que no sea un empleado, sino un representante de alta jerarquía, sea designado por este mecanismo, porque se prioriza el regular funcionamiento del Estado, pero debe ser regularizado de inmediato. Fíjense ustedes, sí. Fíjense ustedes que este inciso incluía todo un periodo posterior, digamos, legislativo posterior. Uh-huh. Entonces, no estamos hablando de funcionarios de semejante talla, sino estaríamos hablando, pienso yo, del presidente del Banco Central, estamos hablando de algunos funcionarios que requieren el acuerdo del Senado, que efectivamente pueden ser designados de ese modo, y que luego hay un periodo para negociaciones políticas para confirmarlo o no confirmarlo, porque el Banco Central no puede funcionar sin un presidente. Claro. Esta sería la cuestión. Ahora, Félix, vayamos al piso. Imagino al oyente que no sabe cómo son estos mecanismos de designación de un juez de la Suprema Corte. ¿Por qué es anormal? Partamos de la base de cómo tiene que ser normalmente. Bueno, el procedimiento establecido en la Constitución dice que lo propone el presidente de la Nación. El presidente de la Nación envía el pliego, que es un papel con los antecedentes, digamos, y la formal propuesta para que el Senado lo analice en la Comisión de Acuerdos del Senado, y la Comisión de Acuerdos le da un despacho o no favorable para que lo trate el Pleno, y el Pleno, con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara. No la mitad más uno, sino las dos terceras partes, claro. Las dos terceras partes de por lo menos la mitad más uno, que es lo que da el quórum. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, se necesitan de los 70 y pico de senadores, bueno, saquemos la cuenta, el porcentaje va a depender de la cantidad de senadores que concurran. Claro. También se vota sentándose o oyéndose en el Congreso. Con el decreto 222... que dictó Néstor Kirchner a poco de llegar a la presidencia, autolimitó las facultades del Ejecutivo estableciendo varias cuestiones. Una, fijándose un plazo perentorio para el envío de las candidaturas de los jueces a tratamiento en el Senado. Uh-huh, digamos, sí. ¿Por qué? Para precisamente no dejar la Corte en la situación en la que está ahora. Sí, con vacantes que lo obligan a funcionar sin sus ministros regulares y sí con jueces subrogantes. Esto es lo que hizo cuando envió el pliego de Carles. El pliego de Carles no encontró en las negociaciones parlamentarias suficiente consenso. esto es obviamente una derrota política, claro. que el gobierno absorbió, retiró el pliego, envió otros dos pliegos, el doctor Cecín, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, y el doctor Serra Bairú, de la Cámara Nacional de Casación de la Capital, y estos dos pliegos estaban en el trámite parlamentario y los retiró, evidentemente, el presidente Macri, enviando, no, porque a la par que envió, seguramente estará en eso, en el trámite del decreto 222, lo que hizo es echar mano a este inciso de la Constitución, que todos los juristas, ustedes, sí. Muchos planificados de yo que no soy tal cosa, y muchos de ellos de un rancio antikirchnerismo, como Sapsay, como un icónico... Gil Lavedra. No, abogado. Gil también se pronunció en contra de esta Félix, manera. Félix. Alejandro Carrió, digo, un abogado de Clarín, de rancia estirpe. En fin, me parece que el asunto este tiene una connotación más, porque no quiero que se me vaya esta idea, muchachos. Hay una doctrina de derecho que dice no se puede invocar la propia torpeza. No se puede decir que el Congreso está en receso cuando los hechos eran anticipables, ¿se entiende? Sí, sí, exacto. Si los hechos eran anticipables, porque la renuncia de Fait era tan anticipable como que la presentó diferida. Sí, y Zaffaroni, desde el año pasado, quien está vacante. Bueno, podía convocar extraordinarias, generó las condiciones para la excepcionalidad. Sí. Eso es una actitud jurídicamente, jurídicamente sancionable. En un litigio administrativo le dicen usted no puede invocar su propia torpeza, así le hubieran respondido. Ajá. En un litigio al presidente Macri. Y fíjense ustedes, qué paradoja, ¿no? La presidenta Cristina Fernández estuvo en condiciones de hacer esto que hizo Macri. Uh-huh. con la renuncia de Raúl Zaffaroni. Uh-huh. Claro. Que se hizo vigente durante el receso en el mes de enero. Uh-huh. Podría haberlo hecho, podría haber seguido de su mandato. Podría haber seguido con un juez más, con el método del dedazo, sí. que viendo cómo se comportó la Corte frente a quien fue oficialismo y hoy es oposición, a lo mejor le hubiera evitado algunos dolores de cabeza, y no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Claro. Es así de sencillo. Félix. Ahora, esto que es anticonstitucional por un montón de juristas y constitucionalistas, ¿qué se puede hacer? ¿Esto se puede apelar? Si yo creo que mi constitución se la han llevado por delante, ¿puedo presentar algún recurso de amparo, aunque sea como ciudadano, una cautelar para que no asuman? Digo, hemos visto en estos años que procedimientos judiciales hay para todo, ¿no? ¿Hay algo para esto? Sí, peregrinar la Gauchito Gil. Esa que no, a ver, pues presentar la cautelar que quiera, o sea que las cautelares son de una sola mano. Sí. Pero pensar lo siguiente, estamos hablando de un asunto vinculado con la Constitución del Superior Tribunal de Justicia y, salvo Elena Hayton, que es una incógnita, digamos, uh-huh. Su conducta, respecto de esto, me parece que las señales de algarabía son evidentes. Yo creo que el fallido de Sáenz es la verdad, digamos, que esto está rosqueado previamente, y que evidentemente esto no se resuelve con los mecanismos institucionales, digamos, y judiciales, que tienen que ver con judicializar las cuestiones parlamentarias del Ejecutivo. Verdaderamente no creo que ningún juez contencioso administrativo se vaya a meter con este tema, y está bien que así sea, porque no debería meterse con estos temas. Ahora, dependerá de las relaciones políticas y de las relaciones de fuerza que se establezcan en diputados y en el Senado, y dependerá también de la política, y cuando hablamos de la política hablamos de las instituciones y de la calle, ¿no? Y eso... Con respecto a eso te quería hablar, Félix. Digamos, para después aprobar estos pliegos, ¿sigue habiendo audiencias? Digamos, ese decreto de Kirchner es lo que pone las audiencias públicas, los rechazos, la posibilidad de que vaya gente a decir por qué rechaza el pliego de tal o cual candidato propuesto para la Corte Suprema. ¿Esto sigue siendo así? esto sigue siendo así. Y yo lo que me pregunto es, dos abogados que están ocupando ese cargo en el medio de un proceso en el que se tiene que debatir su legalidad, idoneidad para ocupar ese cargo, ¿no queda diezmada su autoridad como Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pero absolutamente, sí, muchas veces se ha dicho, se ha apartado a jueces de primera instancia de la resolución, se los ha suspendido en el medio de un proceso porque no tenían la suficiente serenidad como para poder juzgar y por otro lado ser evaluados en ciertas condiciones. Yo creo que no la tienen desde hoy, porque ellos han sido nombrados por un dedazo y se pueden ser removidos por un dedazo. Digo, si yo soy litigante, ¿no lo puedo recusar a esos jueces? Pero no tengas duda, digamos, si vos estás litigando contra el Estado Nacional, imagínate. Claro, Félix, hay un dato que es así. Ellos van a tener mandato hasta noviembre del 2016, es decir, hasta el final de la próxima legislatura. Durante ese lapso, ellos pueden intervenir en todos los casos en que intervenga la Corte, pueden intervenir en todos. Ahora bien, hay 10.000 fallos anuales más o menos, ¿no? Si Rosati y Rosenkranz no consiguen al final acuerdo del Senado para ser jueces definitivos, todos los fallos en que hubieran intervenido para formar mayoría podrían ser tachados de inválidos. Todos, tiene que tomar la Corte Suprema esa, y la Corte que los hizo intervenir con ellos tendría que excusarse porque ya intervinieron tácito explícitamente en eso, así que tampoco podría la Corte considerarlos inválidos. Digo, se arma un embrollo ahí, ¿no? Por supuesto, y esta es la gravedad de fallizados de esta gravedad en la máxima instancia judicial, porque no hay a quien apelar. Cuando yo hago la broma de Gauchito Gil... Sí, bueno, yo estaba haciendo la Gauchito Gil ya. Sí, voy a andar, porque vamos juntos. Porque el tema es que acá solo queda ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eventualmente pedir una cautelar. Recordemos que el Estado de Venezuela fue duramente sancionado, digamos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por mucho menos que esto. Cuando se habla de los estándares de independencia de los jueces, se habla de los mecanismos de designación y de remoción de los jueces. Pensemos lo siguiente. Acá se está diciendo todo el tiempo que estos jueces son independientes por su prestigio. Bueno, lo que garantiza la independencia de los jueces no es el prestigio. Porque el prestigio es un prestigio académico, pero esto no es un tribunal de sabios de la tribu, claro. Esto es un tribunal que se rige con reglas, y las reglas son las reglas de la ley. Y en las reglas de la ley establecidas para el mecanismo de designación son dispositivos, a veces incompletos, a veces falibles, pero por eso hay que cumplirlos hiper escrupulosamente, que cumplir ciertas condiciones para esos mecanismos de selección, para garantizar que los jueces luego tengan la perfecta validez en sus designaciones y no puedan ser removidos arbitrariamente. Hoy estamos en un escenario de escandaloso violación de esas reglas elementales de lo que es una república. Ahora, un lado una avanzada brutal contra Alejandra Gil Carbó, que está en la misma situación, tendiendo a su remoción. Pero fue nombrada por el Senado y... Sí, claro. Digamos, a su remoción... Bueno, vamos, que lo intenten, digo, esas son las reglas de juego, ni siquiera eso, ¿no? A presionarle, por otro lado, la de estas designaciones truchas. Ahora, esta irregularidad se puede cometer cuando el gobierno tiene todo el capital político todavía, es decir, que los propios sorprendidos de sus aliados no van a poner en jaque, me parece a mí, en crisis, una decisión así a 4 o 5 días de asumir el gobierno. Es decir, que también está aprovechando la circunstancia, ¿no? Esta es la debilidad de los que gritan, ¿no? Cuando uno, vos sabés muy bien, yo trabajé tanto con represores, he visto poca gente tan cobarde como la gente más cruel. En los momentos en donde se hace alarde de este tipo de violencia, se está mostrando una conciencia a lo mejor exagerada de la propia debilidad. Por un lado se trata de encontrar el consenso, se declama el consenso, esa es, digamos, la fase hipócrita, y por otro lado se apela a la fuerza. Bueno, esto tiene patas cortas. El arte del acuerdo se pinchó rápido. No, porque eso es lo que esto es lo que demuestra que no hay ninguna aptitud para la política. Es una aptitud para la manipulación, para el marketing o para la violencia. Félix, los grandes políticos han sido otros. Se terminó el tiempo, sí. Nos contagiaste la bronquitis. Cuídate. Yo voy saliendo para el Gauchito Gil. Un abrazo grande. Cuídate, Félix. Cuídate. Un abrazo, Félix. Chao.